Sección 3 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe, traducido por Antonio Muñoz. El Escarabajo de Oro, parte 3. Nos pusimos a trabajar con nuevo ardor, y puedo afirmar que nunca he pasado 10 minutos de exaltación tan viva. En ese espacio de tiempo, desenterramos un cofre de madera, alargado, que a juzgar por su perfecto estado de conservación y su asombrosa dureza, evidentemente había sido sometido a cualquier procedimiento de mineralización. Tal vez fue tratado por el bicloruro de mercurio. Este cofre tenía 3 pies y medio de largo, 3 de ancho y 2 y medio de altura, y estaba sólidamente reforzado por flejes de hierro forjado, remachados y formando a su alrededor una especie de enrejado. A cada lado del cofre, cerca de la tapa, había 3 anillas de hierro, 6 en total, por medio de las cuales 6 personas podían levantar el cofre. Todos nuestros esfuerzos reunidos solo dieron por resultado el mover ligeramente el cofre. Muy pronto vimos la imposibilidad de llevarnos tan enorme peso. Por suerte, la tapa solo estaba retenida por 2 cerrojos que corrimos, temblorosos y llenos de ansiedad. Al instante surgió ante nuestros asombrados ojos un tesoro de valor incalculable. Los rayos de las linternas, al alumbrar la fosa, hacían brillar un confuso montón de oro y de alhajas, que positivamente nos quemaba la vista. No podré describir los sentimientos con que contemplamos aquel tesoro. Como puede suponerse, la estupefacción dominaba a los demás. Legrand parecía agotado por su propia excitación y solo pronunciaba algunas palabras. En cuanto a Júpiter, su rostro se puso todo lo pálido que es posible en una cara de negro. Júpiter parecía estupefacto, aniquilado. Muy pronto cayó de rodillas en la fosa y, hundiendo sus desnudos brazos en el oro, los dejó mucho tiempo allí, como si gozase de las voluptuosidades de un baño. Al fin exclamó con un profundo suspiro, como si se hablase a sí mismo: ¿Y todo esto es a causa del escarabajo de oro? ¡El bonito escarabajo de oro! ¡El pobre escarabajito de oro! ¡Al que injuriaba, al que calumniaba! ¿No te avergüenzas de ti, infame negro? ¿Qué respondes a eso? No obstante, y por decirlo así, fue preciso que yo despertase al amo y al criado, y que les hiciera comprender que era de toda urgencia llevarse el tesoro. Se hacía tarde y nos era preciso desplegar alguna actividad si deseábamos que todo estuviera en seguridad en nuestra casa antes del amanecer. No sabíamos qué partido tomar y perdimos mucho tiempo en discusiones. Tal era el desorden de nuestras ideas. Finalmente aligeramos el cofre de las 2/3 partes de su contenido y no sin trabajo pudimos por fin arrancarle de su agujero. Los objetos que habíamos sacado fueron depositados entre las zarzas y confiados a la guarda del perro, a quien Júpiter encargó severamente que no se moviera con pretexto alguno y que no abriera la boca hasta nuestro regreso. Entonces nos pusimos precipitadamente en camino con el cofre, alcanzando la choza, sin accidente alguno, a 1 de la mañana, pero espantosamente cansados. En el estado de agotamiento en que nos hallábamos, no podíamos ponernos inmediatamente a la tarea. Eso hubiera sido sobrepujar las fuerzas humanas. Reposamos hasta 2, después cenamos, y por fin nos volvimos a poner en camino hacia las montañas, provistos de 3 grandes sacos que por fortuna encontramos en la choza. Llegamos un poco antes de 4 a la fosa. Nos repartimos el resto del botín lo mejor que pudimos. y sin tomarnos el trabajo de volver a llenar de tierra el agujero, nos volvimos a nuestra morada, en donde por segunda vez depositamos nuestra preciosa carga, precisamente en el momento en que los primeros rayos de la aurora aparecían por encima de los árboles. Estábamos completamente destrozados, pero la profunda excitación nos impidió reposar. Después de un intranquilo sueño de 3 o 4 horas, como si estuviéramos de acuerdo, nos levantamos para proceder al examen de nuestro tesoro. El cofre estaba lleno hasta los bordes y nos pasamos la mayor parte del día y de la noche siguiente en hacer el inventario de su contenido. El cofre lo habían llenado sin orden alguno, de cualquier manera. Cuando hicimos una clasificación general, nos encontramos en posesión de una fortuna que superaba a todo cuanto habíamos supuesto. En dinero contante y sonante, había unos 45.000 dólares, estimando el valor de las monedas tan rigurosamente como era posible, según los cambios de la época. En todo ese dinero no había una sola pieza de plata. Todo era oro de antigua fecha y de gran variedad. Moneda francesa, española y alemana, algunas guineas inglesas y ciertas monedas desconocidas para nosotros. También encontramos algunas monedas muy grandes y pesadas, pero tan gastadas que nos fue imposible descifrar sus inscripciones. Ninguna moneda americana. En cuanto a la tasación de las alhajas, fue un asunto mucho más difícil. Nos encontramos con diamantes muy hermosos y de un volumen considerable. En total, 110. 18 rubíes de un brillo muy notable. 310 esmeraldas, todas ellas muy hermosas, 21 zafiros y un ópalo. Todas estas piedras habían sido arrancadas de sus monturas y arrojadas en el cofre en extraña confusión. En cuanto a las mismas monturas, de las que formamos una categoría distinta del otro oro, parecían haber sido machacadas a martillazos, como para desfigurarlas. Además de todo esto, había una enorme cantidad de ornamentos de oro macizo, cerca de 200 sortijas y pendientes, hermosas cadenas, en número de 30, si no tengo mala memoria, 83 crucifijos muy grandes y muy pesados, 5 incensarios de oro de gran precio, una gigantesca ponchera de oro, adornada con hojas de parra y figuras de bacantes cinceladas, 2 puños de espada maravillosamente trabajados y una multitud de pequeñas alhajas que ya no recuerdo. El peso total de las joyas era superior a 350 libras y en el total he omitido 197 relojes que valían lo menos 500 dólares cada uno. Varios eran muy antiguos y sin ningún valor como maquinaria, pues habían sufrido más o menos a consecuencia de la acción corrosiva de la tierra. Pero todos estaban magníficamente adornados de piedras y de cajas de gran precio. Aquella noche tasamos el contenido total del cofre en 1,5 millones de dólares, y cuando más tarde dispusimos de las alhajas y de las piedras, después de haber guardado algunas para nuestro uso particular, encontramos que habíamos tasado a muy bajo precio. Cuando terminamos nuestro inventario y nuestra exaltación estuvo casi calmada, Legrand, que veía la impaciencia con que esperaba la solución de este prodigioso enigma, me dio toda clase de detalles acerca de él. «Ya recordará usted», me dijo, «la noche en que le mostré el tosco dibujo que hice del escarabajo. También recordará mi asombro al ver su insistencia en sostener que mi dibujo reproducía una calavera. La primera vez que me hizo esta observación, creí que bromeaba. Después recordé las manchas particulares sobre el dorso del insecto y reconocí que su observación tenía algún fundamento. No obstante, su ironía acerca de mis talentos de dibujante me irritó, porque yo me consideraba como un artista estimable. Así pues, cuando usted me alargó el pergamino, lo estrujé con mal humor y estuve a punto de arrojarlo al fuego». «No, usted quiere decir el trozo de papel», le hice observar. «No, Tenía la apariencia de papel y al principio yo mismo creí que lo era, pero cuando dibujé en él, inmediatamente reconocí que se trataba de un trozo de pergamino muy delgado. Como recordará, estaba muy sucio. En el mismo momento en que iba a estrujarlo, mis ojos se fijaron en el dibujo que usted había mirado. Y juzgue usted de mi asombro cuando vi la verdadera imagen de una calavera en el mismo lugar en que había creído dibujar un escarabajo. Durante un momento me sentí demasiado aturdido para pensar razonablemente. Sabía que mi bosquejo se diferenciaba de este nuevo dibujo en todos sus detalles, aunque hubiese cierta analogía en el contorno general. Entonces tomé una vela de sebo y, sentándome en la otra extremidad de la habitación, procedí a un análisis más atento del pergamino. Al darle la vuelta, vi la propia imagen de mi bosquejo en la otra cara del pergamino, precisamente como lo había hecho. Mi primera impresión solo fue de sorpresa, pues verdaderamente había un notable parecido en el contorno, y era una singular coincidencia que la imagen de un cráneo, desconocida para mí, ocupase el otro lado del pergamino, precisamente debajo de mi dibujo, y un cráneo que se parecía exactamente a mi bosquejo, no solo por el contorno, sino también por las dimensiones. Por un momento le aseguro que la singular coincidencia me dejó estupefacto. Este es el efecto general de esa clase de coincidencias. El espíritu se esfuerza en establecer una relación, un lazo entre la causa y el efecto, y encontrándose impotente para conseguirlo, sufre una especie de parálisis momentánea. Pero cuando reaccioné contra este estupor, sentí lucir en mí, por grados, una convicción que me chocó de una manera muy distinta a como lo había hecho esa coincidencia. En este momento comencé a recordar, pero distintamente, que cuando hice mi bosquejo no había dibujo alguno en el pergamino. Tenía la certeza de ello, porque recordaba haberlo vuelto una y otra vez con objeto de buscar el lado más limpio. Si la calavera hubiera estado visible, infaliblemente la hubiese echado de ver. Sin duda alguna, había allí un misterio que me sentía capaz de descifrar, y desde este momento me pareció ver un débil fulgor en las más profundas y secretas regiones de mi entendimiento. Una especie de gusano de luz intelectual, una concepción embrionaria de la verdad, de la cual nuestra aventura de anoche nos ha suministrado una espléndida demostración. Me levanté con decisión y, estrechando cuidadosamente el pergamino, dejé toda reflexión para el momento en que pudiera estar solo. Cuando se marchó usted y Júpiter estuvo bien dormido, me entregué a una investigación más metódica. Primeramente quise comprender de qué manera había caído este pergamino en mis manos. El lugar en donde descubrimos el escarabajo estaba situado en la costa del continente, a una milla de la isla, al este, pero a una pequeña distancia por encima de la marea alta. Cuando me apoderé del insecto, sentí una dolorosa mordedura y lo solté. Con su prudencia acostumbrada, Júpiter, antes de coger el insecto que se había dirigido hacia su lado, buscó a su alrededor una hoja o algo análogo para apoderarse del animal. En este momento fue cuando sus ojos y los míos cayeron sobre el trozo de pergamino que tomé por un papel. Estaba medio hundido en la arena y solo dejaba ver una esquina. Cerca del lugar en donde lo encontramos, observé los restos del casco de un gran barco, según pude juzgar. Estos restos de naufragio probablemente estaban allí desde hacía largo tiempo, porque apenas podía reconocerse el armazón de un buque. Júpiter recogió el pergamino, envolvió el insecto y me lo dio. Poco tiempo después volvimos a emprender el camino de la choza, encontrándonos al teniente G., a quien mostré el insecto y el cual me rogó se lo dejara llevar al fuerte. Consentí en ello, y el teniente se lo metió en el bolsillo del chaleco sin el pergamino que le servía de envoltura y que yo conservaba en la mano mientras el oficial examinaba el escarabajo. Tal vez hiciera esto temiendo que yo cambiara de opinión, pues ya sabe usted que es gran entusiasta de la historia natural y de todo lo que a ella se refiere. Evidentemente, sin pensarlo, volví a poner el pergamino en mi bolsillo. Ya recordará usted que cuando me senté ante la mesa para hacer un dibujo del escarabajo, no encontré papel en el lugar donde generalmente lo ponía. Busqué en mis bolsillos, esperando encontrar una carta de larga fecha, cuando mis dedos tropezaron con el pergamino. Le doy toda clase de detalles acerca de la serie de circunstancias que lo han puesto en mis manos, porque todos estos detalles impresionaron mi espíritu de una manera singular. Sin duda alguna, usted me creería un soñador cuando acababa de descubrir ciertas relaciones entre esos hechos. Había unido dos eslabones de una gran cadena. Un barco hundido en la costa. Y no lejos de este barco, un pergamino, y no un papel, con el dibujo de una calavera. Como es natural, usted desearía interrogarme para saber en qué consiste ese vínculo que yo establecía. A eso le responderé que la calavera es el conocido emblema de los piratas. En todos sus combates, izan el pabellón con la calavera. Ya le he dicho que era un trozo de pergamino y no un papel. El pergamino es una cosa duradera y casi indestructible. Es raro que se confíen al pergamino documentos de poca importancia, puesto que es menos útil que el papel para la escritura corriente y para el dibujo. Esta reflexión me indujo a pensar que en la calavera se encerraba alguna extraña significación. Como es natural, no dejé de examinar la forma del pergamino. Aunque una de las extremidades había sido destruida por no sé qué accidente, veíase que la forma era alargada. Así pues, tratábase de una de esas bandas que se eligen para escribir, para un documento importante, para una nota que se quiere conservar mucho tiempo y cuidadosamente. Pero, le interrumpí, usted ha dicho que el cráneo no se encontraba en el pergamino cuando dibujó el escarabajo. ¿Cómo puede usted establecer relación entre el buque y el escarabajo, si este último, según su propia confesión, ha debido ser dibujado, Dios sabe cómo y por quién, y posteriormente al dibujo del escarabajo? Ah, en eso está el misterio. Aunque no me haya costado gran trabajo el resolver este punto del enigma. Mi marcha era segura, y únicamente podía conducirme a un solo resultado. He razonado de la siguiente manera, por ejemplo. Cuando dibujé mi escarabajo, en el pergamino no había trazas de calavera. Cuando terminé el dibujo, se lo di sin perderlo de vista hasta el momento en que me lo devolvió. Por lo tanto, usted no había podido dibujar el cráneo, y allí no había otra persona para hacerlo. No obstante, lo tenía ante mis ojos. Al llegar a este punto de mis reflexiones, traté de recordar con perfecta exactitud todos los incidentes ocurridos en este intervalo. La temperatura era fría, ¡oh, qué feliz casualidad!, y un buen fuego chisporroteaba en el hogar. Yo me encontraba bastante sofocado por el ejercicio y me senté cerca de la mesa. No obstante, usted acercó su silla a la chimenea. Precisamente en el momento en que usted había cogido el pergamino e iba a examinarlo, Wall, mi Terranova, entró y le saltó en los hombros. Usted lo acarició con la mano izquierda, tratando de apartarle y dejando caer descuidadamente su mano derecha, precisamente la que sujetaba el pergamino, entre sus rodillas, cerca de la lumbre. Al principio creí que la llama iba a quemarlo y ya me disponía a llamarle la atención. Pero antes de que hubiera tenido tiempo de hablarle, la había retirado y se había puesto a examinarlo. Cuando tuve la certeza de eso, no tuve duda de que el calor había sido el agente que había hecho aparecer en el pergamino la calavera que tenía ante mis ojos. Ya sabe usted que en todas las épocas ha habido preparaciones químicas por medio de las cuales se puede escribir sobre papel con caracteres que son invisibles hasta que se los somete a la acción del calor. Algunas veces se emplea el óxido de cobalto, sometido a la acción del agua regia y disuelto en 4 veces su peso de agua, combinación que da un color verde. El óxido de cobalto disuelto en ácido nítrico da un tinte rojizo. Estos colores desaparecen más o menos pronto después de que la sustancia sobre la que se ha escrito se enfría, pero aparecen a voluntad con una aplicación de calor. Entonces examiné la calavera con la mayor atención. Los contornos exteriores, es decir, los más próximos a la extremidad del pergamino, estaban mucho más marcados que los otros. Evidentemente, la acción calorífica había sido imperfecta y desigual. Encendí fuego en el acto y sometí cada parte del pergamino a la acción de un vivo calor. Primeramente, eso no produjo otro efecto que el de hacer más vivas las pálidas líneas del cráneo. Pero continuando la experiencia, vi aparecer en un rincón de la banda, en la diagonalmente opuesta a aquella en que había sido trazada la calavera, un dibujo que me pareció ser la silueta de una cabra, pero un examen más atento me convenció de que se trataba de un cabrito. ¡Ja, ja! Dije, no tengo realmente el derecho de burlarme de usted. $1,500,000. Eso es una cosa demasiado seria para que pueda ser tomada en broma. Pero seguramente no agregará un tercer eslabón a su cadena. No hay medio de establecer relación alguna entre los piratas y una cabra. Como usted sabe, los piratas no tienen nada que ver con las cabras. Ese es asunto de los granjeros. Acabo de decirle que la imagen no era la de una cabra. Bueno, la de un cabrito es casi lo mismo. Casi, pero no es la misma cosa, dijo Legrand. Usted debe haber oído hablar de cierto Capitán Kidd. Inmediatamente consideré la imagen de este animal como una especie de firma, porque el lugar que ocupaba en el pergamino me sugirió esta idea. En cuanto a la calavera colocada en la extremidad diagonalmente opuesta, parecía ser un sello, una estampilla. Pero quedé profundamente desconcertado al ver que no había texto alguno. Presumo que usted hubiera esperado encontrar algunas líneas entre el sello y la firma. Algo así. El hecho es que tenía el presentimiento de estar tocando una inmensa fortuna. ¿Por qué no? No sé decirlo. Después de todo, más bien era un deseo que una creencia positiva. ¿Pero llegará usted a creer que las absurdas palabras de Júpiter acerca del escarabajo de oro produjeron gran impresión en mi espíritu? Toda esa serie de incidentes y de coincidencias era verdaderamente extraordinaria. ¿Ha observado usted todo lo que hay de fortuito en este asunto? Ha sido preciso que esos acontecimientos ocurrieran precisamente en el único día del año en que nos hemos visto obligados a encender lumbre. Y, sin la lumbre y sin la intervención del perro, nunca hubiera yo sospechado la existencia de esa calavera ni hubiese llegado a poseer ese tesoro. ¡Vamos, vamos! ¡Estoy sobre ascuas! Pues bien, usted conoce las mil historias que corren acerca de los tesoros escondidos en alguna parte de la costa del Atlántico por Kidd y sus acólitos. En resumen, todos esos rumores debían tener algún fundamento. Y si esos rumores persistían, era sencillamente porque, según mi opinión, el tesoro seguía enterrado. Si Kidd hubiera desenterrado su tesoro, esos rumores no hubieran llegado hasta nosotros en la forma dicha y de un modo tan persistente. Observe usted que esas historias siempre hablan de las personas que buscan el tesoro y nunca de las que lo han encontrado. Si el pirata hubiera vuelto a coger su tesoro, el asunto no hubiera trascendido. Me parecía que algún accidente debía haberle privado de los medios de recobrarlo. Por ejemplo, la nota que indicaba el lugar preciso en donde se encontraba. Suponía que este accidente llegó a conocimiento de sus compañeros, que de otra manera no hubieran podido saber que el tesoro había sido enterrado y que, con sus infructuosas investigaciones, sin guía y sin notas positivas, habían dado origen a esos rumores universales y a esas leyendas tan comunes hoy día. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de un importante tesoro que haya sido desenterrado en la costa? Nunca. Ahora bien, ya es sabido que Kidd había acumulado inmensas riquezas. Así pues, consideraba como seguro que la tierra aún las guardaba en su seno. Y no se asombrará mucho cuando le diga que sentía cierta esperanza, una esperanza que casi era seguridad, de que el pergamino tan singularmente encontrado encerraba la indicación del lugar en donde se había hecho el depósito. ¿Qué es lo que hizo usted? Después de aumentar el calor, expuse nuevamente el pergamino cerca de la lumbre, pero no apareció nada. Entonces pensé que la capa grasosa del pergamino podía ser la causa de este fracaso, por cuya razón limpié cuidadosamente el pergamino echando agua caliente encima. Una vez hecho esto, lo coloqué en una cacerola de hojalata, con la parte en donde estaba dibujado el cráneo hacia abajo, y puse la cacerola en un hornillo de carbón. Al cabo de algunos minutos, después de haber calentado la cacerola, retiré la banda de pergamino y advertí con alegría que en ciertos sitios habían aparecido líneas de números. Entonces le dejé un minuto más y al retirarlo vi lo siguiente. Al decir esto, Legrand había calentado de nuevo el pergamino. Lo sometió a mi examen. Los siguientes caracteres toscamente trazados aparecieron escritos en una tinta rojiza, colocados entre la calavera y el cabrito. Fin de la sección 3, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 13 de agosto de 2025.